Otro capítulo de Realidades de Trabajadores. Ángeles, ya estamos en contacto con los trabajadores del mar. A ver si está Ángeles por ahí. Estamos, claro. Y estamos, por supuesto, con mucho interés en conocer la información que está viniendo de los trabajadores de la pesca, agrupados en su sindicato, el SUMPA, porque el sector pesquero, precisamente nos decían, se ha declarado en conflicto a partir del 2 de julio, por eso estamos con Alexis Pintos, que es secretario de Prensa y Propaganda del SUMPA. Buen día, ¿cómo te va, Alexis? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Andamos con algún otro problema acá por el sector pesquero. Sí. Hoy nosotros empezábamos el programa hablando de lo que se viene para los consejos de salarios, toda esta ronda, la novena ronda que mañana va a presentar el gobierno, ¿no? El Ministerio de Trabajo, pero ustedes ya vienen con una propuesta de parte de las patronales que son muy duras, ¿no? Sí. Nosotros los plazos de negociación se nos vencieron el día 30 de junio. Por diferentes motivos las negociaciones se empezaron más tarde de lo debido y bueno, no llegamos a un acuerdo porque ellos insisten con que tiene que haber una baja de salario para continuar trabajando, una rebaja salarial y de derechos, y bueno, la plataforma del SUMPA obviamente reivindica muchas cosas y es en beneficio de ganar más salario porque entendemos que tiene que haber una actualización en nuestro salario. Exactamente. Mañana el Ministerio presenta las nuevas pautas, pero mañana va a haber asamblea de los trabajadores de la pesca. Sí, mañana vamos a hacer una asamblea, la vamos a hacer enfrente a la plaza del Ministerio, por la cantidad de gente y por respetar las medidas sanitarias, necesitamos un lugar al aire libre, también es difícil conseguir un local por el tema del aforo. Sí. Entonces nos parece oportuno hacerla de ahí, frente al Ministerio, y de ahí ver qué camino vamos a tomar. Este sindicato tiene dificultades especiales para las convocatorias, no es lo mismo que alguien que tiene a sus trabajadores en una fábrica o en una oficina todos concentrados. Ustedes los tienen repartidos, muy repartidos. ¿Cómo hicieron para lograr que mañana esta asamblea pueda tener concurrencia? Bueno, digamos, la semana anterior hicimos asamblea de delegados, o sea, los delegados de base hicimos una asamblea para transmitir toda la información de cómo venían las negociaciones y en qué punto estábamos. Como no hubo una solución al tema, no llegamos a un acuerdo, bueno, lo que se decide es el día viernes convocar a la flota, o sea, la gente que estaba afuera, convocarla para el día lunes 5 de julio a que entraran para poder participar de la asamblea del miércoles. También el día viernes recibimos la comunicación de la Cámara Empresarial que se levantaba la negociación. Así que esa es las señales que vienen dando, ¿no? Claro. Sí, creo que fue el semanario Crónicas esta semana pasada que en tapa traía un titular fuerte donde uno de los representantes de las cámaras empresariales decía: si nos piden conservar la fuente de trabajo, se puede, pero si nos piden aumentar salarios, se complica. O sea, ya como una base, ¿no? Desde ahí parten para todos los trabajadores en un país donde se han perdido fuentes de trabajo, hay muchos trabajadores menos que antes, lo dice el propio Instituto Nacional de Estadísticas, donde hay 80.000 trabajadores en seguro de paro. Es un momento muy duro para los trabajadores. Sí, a nosotros, digamos, la última propuesta que nos da la Cámara Empresarial, presentada el día 30 de junio, digamos, era un disfraz de una rebaja, ¿no? Nos pusieron porcentajes y un montón de ítems para arriba, para abajo, un mareo, digamos. Nosotros dijimos, nos están haciendo el juego de la mosqueta, cambiándonos las cosas, y terminaba siendo una rebaja salarial. Ni siquiera manteníamos lo que teníamos, sino hasta había una rebaja. O sea, estos tipos piensan que nosotros, o somos ignorantes o tontos, no sabemos contar, ¿no? Hasta que, digamos, en las conversaciones de esa misma mesa logran admitir que no pueden dar nada, que el sector no puede dar nada. Y bueno, otra vez está la cuestión de elegir, ¿no? Entre el salario y el trabajo, ¿no? El discurso que vienen trayendo es: muchachos, queremos mantener la fuente de trabajo. También tendríamos que ver cómo trabaja el sector, ¿tá? Porque cuando hablan de la fuente de trabajo habría que ver si ellos pretenden dar trabajo todo el año, ¿no? Y no en forma zafral como lo hacen. Sí, exacto. Esta gente además viene desde hace muchos años planteando esa disyuntiva. Si querés trabajar, aceptá por trabajar por menos, ¿no? Pero eso no es desde la pandemia, ya vienen desde antes. Sí, este sector en pandemia hay que destacar que no paró, no digo, no paró nunca. Claro. 2019, 2020, no paró nada. Y ellos exportaron la misma cantidad de dólares, ¿no? No han reducido las exportaciones en cuanto a la cantidad de dólares. Entonces nosotros decimos, bueno, los números de ellos están en rojo, que los presenten, que Sí. presenten los números en rojo, que presenten cuál es la tasa de ganancia que quieren mantener, ¿no? Claro. Y siempre somos nosotros la variable de ajuste, o nuestros derechos, o es la comida, o es la ropa, los materiales que usamos para trabajar, ahí es donde siempre está el ajuste, no está en otro lado. Es verdad. Esa parte de los números que vos decís que ellos dicen están en rojo, no los vimos nunca. No, no, o sea, digo, a ver, estaban en rojo en el año 90, estaban en rojo en el año Eso. 2000, estaban en año rojo en el año 2010, siempre están en rojo, siempre están en el borde. Y bueno, es muchacho, si queremos seguir trabajando, hay que rebajar. Y esa es la Claro. propuesta. No hay otra innovación en otra forma de poder seguir adelante. Otra característica que tiene el trabajo de ustedes es que no es parejo todo el año, ¿no? Ustedes también tienen zafras. Digo, ¿en qué momento los agarra esto de que van a fijar los nuevos acuerdos, si los hay? Sí, nosotros tenemos definido siempre la finalización de los convenios al día 30 de abril, ¿no? Ahora en el 2019 se había acordado que eran 2 meses antes para negociaciones y 2 meses después, o sea, se daba un plazo hasta el 30 de junio. Y bueno, en ese marco le dimos hasta el último momento y bueno, no hubo un acuerdo, no llegamos nunca a un acuerdo porque igual, según el ministerio hay un abismo entre las dos propuestas, entre la nuestra y la de ellos, ¿no? Claro. En estos momentos, ¿cuáles son los planteos que ustedes tienen? Mañana una asamblea, ¿qué se pone a consideración de esta asamblea de mañana? Y bueno, mañana en la asamblea se va a plantear todo el desarrollo de la negociación en las últimas instancias, lo que se hizo en la asamblea de delegados, cómo de una plataforma, digamos, general, la reducimos a 3 puntos neurálgicos, ¿tá? Con la condición de firmar un convenio a un año y mientras, bueno, seguir trabajando y trabajando en un nuevo convenio para el año 2022. Bueno, esa propuesta tampoco fue aceptada. Y bueno, nosotros tenemos también, y lo hemos presentado, tenemos un montón de cuestiones que son derecho laboral también que nos ampararía, y sin embargo no se están aplicando. Claro. Nos Entonces, preguntan, sí, sí. te oigo, te oigo. No, y nosotros eso lo presentamos ante el Ministerio de Trabajo, y ya le digo, lo presentamos directamente al director de trabajo y nos dijo que si había normas vigentes laborales, de derechos laborales, ellos no iban a ir contra las normas vigentes. Bueno, nosotros estamos diciendo que lo apliquen, ¿no? Claro. Acá nos preguntan cuántas empresas son la patronal, entre comillas, cuántas empresas son las que negocian y si se puede nombrar alguna para tener una idea. En realidad, nosotros digo, venimos viendo hace mucho tiempo que hay una monopolización de la pesca. Hay, digamos, dos empresas grandes que son las que abarcan la mayor cantidad de barcos y después algunas empresas que también son socios de esas empresas que monopolizan y algunas empresas más pequeñas, digo, pero son las menos, ¿no? No sé, no te podría decir una cifra exacta porque hay asociaciones y bueno, todo eso, pero no sé, rondarían no sé, las 14, 15 empresas más o menos en total de lo que son los barcos pesqueros. Claro, pero son dos grandes las que Sí, llevan la sí, sí, batuta, sí, digamos. sí. Y Ahí está. sí. Una de ellas es la empresa CETIN, que el ¿Cómo año se llama? pasado, CETIN, CETIN es Cetim. el grupo CETIN, es el que tiene la mayor cantidad de barcos. Esa empresa, nosotros tuvimos problemas el año pasado, si recuerdan, ustedes también nos dieron una oportunidad de exponer el problema que tuvimos en el sector de la descarga, donde esta empresa tuvo los barcos parados. Luego de firmar un acuerdo que lamentablemente tuvo que ser a la baja para poder continuar trabajando que en el sector descarga, y de octubre a marzo nos sacó los barcos. ¿Tá? Y acá nadie te dice nada, el Estado no se mete, el Ministerio de Ganadería no se mete en esto, o sea, son dueños de los permisos de pesca, lo maneja a su antojo, te dicen cuándo trabajás y cuándo no trabajás, ellos lo determinan ellos. Y ahí no hay nadie que los obligue a usar esos permisos de pesca como se deberían usar. Que se puede hacer, se debe hacer eso, ¿verdad? Nosotros entendemos que se puede pescar todo el año. Digo, está más que claro, Dinara lo tiene claro, que no se llega ni siquiera al cupo que hay compartido con Argentina. Entonces quiere decir que hay una biomasa que no se pesca. Claro. Entonces, estos tipos lo que quieren es, ¿qué pasa? A ellos en 4 meses de zafra le da para vivir todo el año. ¿Está? Sí. Porque es mucha la rentabilidad que le dan los barcos pesqueros. Ah, pero nosotros no, con esos 4 meses no nos podemos mantener todo el año. Setín es una, ¿y la otra cuál es? Tenemos Setín, tenemos a Piñeiro, ¿tá? Que también es otro empresario también que tiene una gran cantidad de barcos, y después hay empresas más chicas que tienen, digamos, dos unidades, alguna una sola. Pero bueno, básicamente son esos dos más grandes, por decirlo así. Muy bien. Bueno, Alexis, no sé si queda algo más para decir, aparte de reafirmar que mañana es la asamblea, ¿no? Mañana nosotros tenemos nuestra asamblea extraordinaria, la vamos a hacer ahí frente al Ministerio, con las medidas sanitarias correspondientes, respetando los protocolos como corresponde, para no generar ningún problema extra a lo que tenemos. Y bueno, a partir de mañana decidiremos qué caminos vamos a seguir. Y bueno, y el SUNA va a estar en la calle peleando por los derechos y yendo a los lugares donde tienen que ir, para que alguien nos dé una respuesta sobre esto, ¿no? Y que esto se solucione a la brevedad, ¿no? No queremos, o sea, no vamos a soportar un conflicto a largo plazo. Vamos a tomar medidas efectivas que nos hagan salir de esto cuanto antes. Alexis, y obviamente Pintos, con un buen resultado, ¿no? Exactamente, sí. Seguramente ustedes nos manden entonces las resoluciones que tome la Asamblea y podremos conversar más adelante. Sí, por supuesto. Los vamos a mantener al tanto. Muy bien. Muchas gracias, bueno, Alexis Pintos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y bueno, estamos por acá cualquier cosa. Hasta luego. Gracias.